pasó? Primero, bueno, por los medios de prensa nos hemos enterado que la alcaldesa va a hacer algunos anuncios de unos proyectos Hacha Obras para la Ciudad del Alto. Entonces vamos a esperar, ¿no?, en qué momento va a ser esos anuncios. No tenemos información en el sentido de qué proyecto la alcaldesa y el Ejecutivo Municipal estará entregando en estos 31 años de la Ciudad del Alto, ¿no? Eso, bueno, pues no nos ha llegado la información. Y lo otro, ¿no?, el día de ayer sí hemos hecho una inspección a un proyecto muy importante para la Ciudad del Alto, ¿no?, que es el Hachauta, ¿no?, una inversión que representa más de 90 millones de bolivianos, y ese proyecto en una primera instancia debería haber entregado el año pasado, en enero del 2015, pero el contrato inicial se modificó y nos deberían entregar en mayo de este año, del 2016, pero haciendo la inspección correspondiente, hemos visto que está paralizada, que está abandonada, que hay un avance físico del 35%, un avance financiero del 15%, ¿no? Y se ve claramente en la obra los fierros encerrados, las columnas de los fierros encerrados, y eso va a representar presupuesto, ¿no? Entonces, con mucha preocupación. Entonces, lo que corresponde es de que se están elaborando las preguntas, vamos a llamar a una petición de informe oral, para que el Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura, nos informen, o sea, cuál es el motivo de la paralización. Ayer un técnico de la empresa que está a cargo del proyecto nos decía que se está rediseñando el diseño inicial, pero eso ya es 8 meses, ya estamos nosotros 8 meses, y en julio nosotros hemos tenido una sesión ahí, en este proyecto, pero lo que nos han manifestado es de que es de enero del 2015 que estaría paralizada la obra. Entonces, nos hace entender de que ha sido un show la sesión que el Consejo Municipal ha hecho en esa situación, porque se estaría paralizada. Entonces, en ese sentido, la preocupación, y a partir de esta petición de informe oral escrito, bueno, vamos a determinar ciertas responsabilidades de carácter ya en el marco normativo. Bien, concejal, pero se sabía que había otras obras igual que estarían paralizadas. Es lo que la denuncia que hacía también en ese momento el señor Franklin Machaca de la FEJUVE. Sí. ¿Conoce de otras obras así? No, mira, hay un proyecto que está en el distrito 1, el complejo Evo Morales, ¿no? El complejo Evo Morales, que se presenta más de 23 millones de bolivianos con el programa, está paralizada, ¿no? Hay varios proyectos, son nacionales, locales, que lo que hay que hacer. Es darle seguimiento y hacer todos los esfuerzos para que esos proyectos de una vez se vayan desarrollando, ¿no? Y más aún, en el tema del Hachauta, lo que deberíamos es priorizar, en vista de que el municipio del Alto está alquilando varias oficinas para que funcionen las unidades. Y este proyecto, el Hachauta, debería ser un proyecto indistintamente de quién lo haya iniciado, en qué gestión se haya iniciado. Bueno, pues hay que darle seguimiento, porque eso va a permitir que nuestra población tenga las condiciones para sus diferentes trámites, proyectos que se desarrollen en el municipio del Alto. En el caso del complejo que decía en el distrito 1, ¿debido a qué será? ¿Que el gobierno también está descuidando entonces obras en el Alto? Sí, al parecer que va mucho, o sea, la empresa supervisora ha cumplido su contrato, también hay esta paralización, no hay los desembolsos correspondientes. Lo que hay que hacer en estos proyectos es pedir los informes correspondientes. Otro de los proyectos que ayer nos han informado es los proyectos de las líneas del teleférico, ¿no? Estas especificaciones de carácter técnico, ¿no? No tenemos esa información como municipio en qué consiste toda la especificación técnica. Ayer nos daba la información de que se estarían cerrando vías para la construcción de estas infraestructuras del teleférico, tanto la línea azul, tanto la línea morada. Entonces, en ese sentido, lo que hay que pedir es un informe al gerente de Mi Teleférico, de la empresa Mi Teleférico, para que venga al Consejo Municipal y de en qué consiste el proyecto y nos diga qué vías se van a utilizar. O sea, y eso es lo que está faltando. Lo que está faltando, creemos, es de que no hay de parte de servidores públicos del municipio que hagan ese nivel de información, de seguimiento, ¿no? No podemos desconocer en qué consisten ciertos proyectos en jurisdicción municipal. Entonces, en ese sentido, es que nosotros también nos vamos a constituir, pues, para que ciertas instancias den información de los proyectos que se están construyendo en la ciudad del Alto. ¿Y hay algún avance, concejal, en cuanto a lo que es el tema jurídico? Porque usted estaba en la comisión, ¿no ve? Sobre los hechos de la alcaldía con la concejal Vilma, eran tres concejales. ¿Hay algún informe nuevo que tenga sobre esto? No, el último que tenemos, que el día de ayer se ha prendido a otro padre de familia, ¿no? Y se le ha dado medidas cautelares con detención preventiva. Entonces, tenemos que el Ministerio Público está avanzando, están identificando a presuntos autores de los hechos que han pasado el 17 de febrero, y en ese sentido está avanzando. También hay la información que la dirección jurídica ha mandado los memoriales correspondientes, donde ha emitido y donde señala también que han participado ciertos dirigentes. Entonces, se está a la espera de que el Ministerio Público también convoque y les tome las declaraciones y establezca si tienen grado de responsabilidad. Entonces, en ese sentido también está avanzando, ¿no? También el día de ayer la alcaldesa Soledad Chapetón tenía que brindar un informe al Senado Nacional para ver las acciones que ha realizado el Ejecutivo Municipal, pero por cuestiones de comunicación, o sea, no se ha llevado a cabo. Entonces, se está haciendo el seguimiento, pero todo el proceso de investigación es correr por el Ministerio Público, y lo que vamos a exigir al Ministerio Público es la objetividad, ¿no? Es que establezcan la verdad de los hechos y nos digan: estos son los verdaderos autores de todo lo que ha caído el 17 de febrero y nos ha dejado luto en la ciudad de Lanto. Entonces, ¿no sabe cuántas personas por parte de los padres de familia serían en total? No, había menores, hay el proceso sigue, ¿no? Es un proceso de investigación. Y hay que reconocer también, no es fácil que el Ministerio Público te dé la información, ¿no? Son temas que se enmarcan dentro de la normativa. Pero conocemos a través de los medios de comunicación que el proceso también está avanzando y nosotros también estamos haciendo el seguimiento para tener una información real y objetiva de todo el proceso. Concejal, volviendo al tema del Palacio Consistorial, ¿no? ¿Cuánto es la inversión total que se tenía previsto ejecutar en este palacio? Bueno, en un principio era más de 91 millones de bolivianos, en el primer contrato, 91 millones de bolivianos. Yeah. Pero en esta segunda modificación está 94 millones, 94 millones. En la primera modificación hay un incremento de 3 millones. Uh-huh. Y ahora hay una segunda modificación del contrato que posiblemente suba a 96 millones de... ¿Tercero? El segundo modificación. O sea, el proyecto inicial es con 91. La primera modificación con 94. Y esta es ya una segunda modificación donde posiblemente haya una modificación presupuestaria. Por el dato que nos ha dado ayer el ingeniero Troncoso, sería cerca de 96 millones de bolivianos que les representaría al municipio del Alto. Bueno, ¿hay un descuido desde la ex gestión o en la actual gestión ha habido un descuido? ¿Por qué este avance solamente del 35? ¿No? Ya están pasándose y estamos a la segunda entrega, pero creo que no se va a concluir. A ver, hay que reconocer que estamos 9 meses. Nosotros estamos 9 meses. Y 9 meses, o sea, no puedes descuidar un proyecto que sea de la anterior gestión. Lo que nos dicen, es de que se está haciendo un nuevo rediseño del proyecto en general. Pero eso, ¿cuánto te lleva? No te va a llevar 8 meses, eso es mucho tiempo. Ahí entendemos de que ha habido cierta negligencia de parte de algunos servidores que estén a cargo del proyecto. O sea, lo que deberíamos hacer es priorizar este proyecto, porque es una obra que realmente le va a beneficiar a la ciudad del Alto. Eso es lo que vemos. Uh-huh. El otro es de que, bueno, pues entendemos que esta nueva gestión tiene otro concepto, tiene otra visión, pero no podemos esperar 8 meses. O sea, esto necesitamos en vista de que, mira, el municipio necesita ese proyecto, porque estamos alquilando oficinas. Uh-huh. Y en vista de lo que ha pasado el 17 de febrero, bueno, pues es menester que el municipio de una vez pues tenga este proyecto, y debería ser una de las prioridades del Ejecutivo Municipal la indistintamente de que en la anterior gestión, uh-huh, se ha hecho todo ese proceso de licitación del proyecto mismo, ¿no? O sea, hay que dar continuidad a algunos proyectos y este es uno de esos, ¿no? Claro. Respecto al complejo, ¿también igual hay esa negligencia o qué es lo que ocurre? En el caso del complejo es un proyecto nacional con el programa Evocum. Íntegramente. El programa, ¿no? Lo que le compete al municipio es la parte de supervisión. O sea, ahí se ha contratado una empresa que supervisa, pero también se ha acabado el contrato de la empresa supervisión, porque el proyecto ya se debería haber entregado. Entonces, lo que está faltando, y eso es en varios, ¿no? Lo que está faltando es un nivel de seguimiento, de acompañamiento por parte de ciertos servidores públicos del Ejecutivo Municipal. Y todo parte por la Secretaría de Infraestructura, ¿no? Por la Secretaría de Infraestructura. Es ahí donde creo que, bueno, pues no están haciendo un trabajo ágil, oportuno, ¿no? Y lo que queremos es, a partir de esta inspección del Hacha, uh-huh, UTA, es, bueno, pues, pedir un informe y cuáles son, o sea, por qué esa negligencia, esa dejadez, esa tardanza en agilizar este proyecto, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí nos van a despejar muchas dudas y ahí vamos a hacer una evaluación más profunda. Uh-huh. ¿Tiene un porcentaje de avance este complejo? Este complejo está por arriba del 30-40%, ¿no? Es, uh-huh, en la misma situación, o sea, pero hay que darle mayor agilidad, ¿no? Porque, uh-huh, es un proyecto lindo, donde hay canchas de fútbol, canchas de racket, frontones, y eso va a ayudar, eso va a construir ciudad, y aparte que les vamos a dar alternativa a nuestra juventud, a nuestras niñas, para que, pues, puedan practicar el deporte, ¿no? Entonces, uh-huh, es prioridad. En la Ciudad del Alto necesitamos proyectos de esta magnitud, ¿no? El Hacha, UTA, el proyecto Evo Morales, el estadio en el norte, o sea, son proyectos grandes y esos tienen que avanzar, porque la única forma de mejorar es que estos proyectos avancen. Y los otros, ¿no? Los, uh-huh, otros también, los zonales, los distritales, que vamos a pedir también algunos informes, en el sentido de que pareciera de que no hay un acompañamiento de ciertos servidores públicos a la gestión, y vemos mucha tardanza, o sea, pareciera que recién se está aprendiendo en el manejo administrativo, en el manejo técnico, y eso no necesita la Ciudad del Alto, ¿no? La Ciudad del Alto necesita gente que ya conozca y le demos solución inmediata a los problemas. Uh-huh. Respecto al teleférico de la línea azul y morada, ¿es un cierre temporal por los trabajos o es un cierre definitivo, digamos? ¿Cuál es la situación? Ayer estuvieron vecinos, ¿no? En el caso del Distrito 5, donde está, uh-huh, la línea azul. Sí. Lo que se ve es de que se estaría cesando alguna vía. O sea, definitivamente, sí, para la construcción. Eso es lo que están haciendo notar. Pero esa es la manifestación de los vecinos. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde pedir un informe de carácter técnico, que venga el presidente de mi teleférico a decir, en esto consiste el proyecto, no se van a cesar vías, no se va a dificultar el tráfico, tanto en el proyecto de la línea azul, tanto en la línea morada, que está acá en el distrito 1. Entonces, no nos han hecho conocer eso, y eso nos tienen que hacer conocer, nos tienen que decir, en esto consiste el proyecto. O sea, y ahí es donde nosotros vamos a mandar la nota correspondiente al presidente del consejo para que se lo convoque al gerente de mi teleférico para que nos venga a dar el informe y correspondiente de en qué consiste estas plantas, estos centros de mi teleférico, para que nosotros tengamos conocimiento y si no está yendo en contra de normativas urbanísticas de nuestra ciudad. Pero ¿no cree que ya estamos tarde? Porque ya la empresa teleférica ha hecho llegar los equipos electromecánicos, las cabinas, ¿no?, listos para montar, y al menos para que llegue así ya debían estar ya las bases ya estructuradas y solamente cuestión de armar y montar. Creo que incluso escuché al gerente de mi empresa, mi teleférico, César Dogbaile, decir, nosotros les llamamos constantemente en las puertas en la estación central centrales están abiertas. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? En estos 8 meses no se ha podido convocarles, por lo menos inmediatamente, o es que cuando convocan no aparecen, o ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que, con mucha tristeza lo vamos a decir, creo que hay negligencia y dejadez de parte de algunos servidores públicos que no están haciendo su verdadero trabajo. Y eso pasa por la Secretaría de Infraestructura. Uh-huh. O sea, es la instancia que tiene que velar que todo proyecto que se construya en la Ciudad del Alto, sea un proyecto nacional, sea un proyecto departamental, o sea, tengan las condiciones de carácter técnico. Nosotros, mira, a partir de la denuncia, de la manifestación de los vecinos, es que urge convocar al gerente, para que nos diga, o sea, tenemos que saber, ahorita está todo con calaminas, pero nos tienen que mostrar el proyecto, nos tienen que mostrar si no se está afectando vías. Yo creo que todavía estamos a tiempo para establecer algún grado de responsabilidad y de solución, sí se están utilizando algunas vías o se están cerrando. Otro proyecto que es de la anterior gestión y que también se da continuidad es la terminal metropolitana. ¿Qué avance tiene esto o está avanzando en buen camino? Mira, el año pasado hicimos la inspección correspondiente. Uh-huh. Hasta ahí había un grado de avance del 4%, o sea, 4% de avance físico, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a hacer la inspección correspondiente para ver si hemos avanzado, si hemos avanzado algo, ¿no? Ese proyecto se tiene que entregar al 2017 y es un proyecto millonario, entonces le vamos a dar el seguimiento y vamos a establecer también cómo se está desarrollando. Lo que sí hemos visto es que ahí sí la alcaldesa ha hecho la inspección correspondiente y lo que le hemos escuchado es de que va a haber cierta modificación al proyecto, para deducir el presupuesto global. Es amplio, es harta plata también ese proyecto. Entonces, hay que ver, o sea, estos proyectos macros, o sea, son muy importantes para la Ciudad del Alto y en nuestra lógica nosotros deberíamos darle prioridad a estos proyectos que van a mostrar otra cara de la Ciudad del Alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, vamos a volver a hacer la inspección correspondiente para ver el avance. Para ver, ya hemos hecho en una primera, ahora corresponde hacer el seguimiento y la evaluación correspondiente. Uh-huh. ¿Se conoce cuánto es la inversión total? No, ahorita no tenemos el dato, pero es igual. Más de 200 millones al menos, ¿no? Concejal, entonces, proyectos, y claramente existe también en algunas zonas, ¿no? En algunos distritos, ¿no? Los proyectos distritales, por ejemplo, en el 8 nomás, no comentar solamente la avenida, de pavimento de la avenida Versalles. Bueno, eso está 5 años y a paso de tortuga sigue haciéndose hasta ahorita, ¿no? Y lo propio ocurre en otros distritos, ¿no? Claro, en Santa Veracruz también, en Distrito 5 también, igual, ¿no? Ocurre. Entonces, ¿cuál es el común denominador? ¿Negligencia de la alcaldía, falta de acompañamiento y falta de coordinación, concejal, en todos estos proyectos? Yo creo que pasa porque no hay el acompañamiento de la gente, ¿no? En la gestión. Creo que... ¿Del actor social? No del actor social, porque al final el actor social no es el que hace la gestión pública. Es el servidor público, el servidor público quien tiene que dar soluciones, agilidad a los trámites administrativos. Y estamos viendo que sí, ahí pareciera que hay alguna gente que no conoce ciertos temas administrativos y eso te detrasa los proyectos. Mira, tenemos una información, el Consejo Municipal ha aprobado contratos por debajo de los 300.000 para que sean administrados por las subalcaldías. Sí. Hacen todo el proceso de licitación y adjudicación, pero ¿qué ocurre? Tienen que remitirlo a la central para que la central les dé el visto bueno. O sea, ¿de qué sirve que les demos tuición a las subalcaldías si va a volver a la central para que ellos les den visto bueno? Y ahí nuevamente les están exigiendo ciertos papeles, entonces hay un carácter burocrático, ¿no? Entonces no hay una agilidad de parte. Y pareciera que es así en la mayoría, ¿no? Y el otro es, creo que no hay ese nivel de coordinación entre lo que son las OTBs juntamente con la coordinación con las subalcaldías, ¿no? Están divorciados. Y eso está afectando también el desarrollo. Mira, teníamos la información de que varias subalcaldías tienen que realizar los proyectos. Mira, en el Distrito 8, más de 150 proyectos. ¿Cuántos arquitectos tenemos ahí para hacer esos proyectos? O sea, también a ratos no hay el equipo, el recurso humano para darle solución. Y ahí es donde le estamos exigiendo al arquitecto para que haga un proyecto a la rápida, un proyecto improvisado, ¿no? Entonces también tenemos que darle ciertas condiciones a las subalcaldías. En ese sentido es que nosotros hemos hecho, bueno, pues estamos visitando a las subalcaldías y creo que a partir de lo que ha pasado en la ciudad del Alto, este tema de que nos ha traído luto, debemos ya empezar a desconcentrar ciertas unidades. No puede estar centralizado muchas unidades acá en la Ceja del Alto. Mira, un vecino que vive en el distrito 14, en el distrito 7, en el distrito 13, en el distrito 12, o sea, venir a hacer un trámite a la Ceja, o sea, con el trameaje, con la pérdida de tiempo, o sea, tenemos que empezar a desconcentrar ciertas unidades para darle cierto apoyo administrativo, o sea, cierta solución a los vecinos, ¿no? Algo que, mira, nos ha parecido, hay oficinas de derechos reales, por ejemplo, en el distrito 14. En el 8 también. En el 8. Pero si eso no está acompañado a una unidad de catastro, ¿de qué te sirve que esté derechos reales ahí? O sea, el tema de catastro, de línea a nivel, de aprobación de planos, tiene que estar muy acompañado con el título de derecho de propiedad. Entonces son esos temas que hay que empezar a ahondar y esos temas que vayan a la subalcaldía. O sea, son varios temas, ¿no? Son varios temas que... Uh-huh. Y ahí vemos donde no hay un poquito de... pues hay falta de conocimiento a ciertos servidores públicos. Y concejal, ustedes están haciendo conocer oportunamente estos detalles a la alcaldesa, es decir, alcaldesa, falta acompañamiento, falta coordinación, hay negligencia de los funcionarios o están viendo y dejando pasar. Nosotros estamos haciendo todo este proceso de diagnóstico, de elevamiento de información. Yeah. Y lo que corresponde a partir de este elevamiento de información es hablar con el Ejecutivo Municipal. Uh-huh. Entonces, en ese sentido estamos y vamos a hacerle conocer todo este detalle de esta cierto análisis, cierto diagnóstico, lo vamos a hacer conocer a la alcaldesa. ¿Para qué? Para que también tome acciones, o sea, esperemos que nos escuche y esperemos que reciba de buena manera lo que está trabajando la comisión. Uh-huh. Muy bien, así hemos dialogado con el concejal Francisco Javier Tarque, presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración.